Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo en este día jueves 2 de julio de 2020. Los días jueves nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, a quien le agradecemos una vez más la gentileza de recibir este llamado en tiempos de pandemia. Aló, Bárbara, ¿cómo está? Buen día. Hola, muy buen día, Sergio. Un abrazo para ti y para todo el equipo de la radio Nuevo Mundo y todos los auditores. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, estamos como se puede estar en estos tiempos. Sí. Bárbara, y al abrir esta página hay, bueno, algunos datos oficiales que señalan cerca de, según el último IMASEC, de 1 millón de personas cesantes, desempleados, otro tanto acogido a la ley de protección al empleo. Banco Central tiene antecedentes que el 47% de la empresa que acogió a sus trabajadores a la ley de protección al empleo no recontratarán o estarán obligados a terminar la relación laboral. Tenemos, por tanto, a un trabajador que podría agotar, por un lado, su fondo de cesantía. Se habla de un fondo solidario en caso de aquello. Bueno, el drama finalmente es el alto número de familias afectadas, la indefensión en que podrían quedar. Desempleo 11,2%, 1 millón de cesantes, un cuadro que nos gustaría conocer desde la CUT, desde la Central Unitaria de Trabajadores, la mirada que tienen al respecto sobre este diagnóstico, sobre esto que está pasando en el país, Bárbara Figueroa. Bueno, yo creo, Sergio, que lo primero que uno puede constatar en estos días es que la crisis efectivamente es una crisis de grandes proporciones. No estamos frente a una situación donde se exagere o se haya exagerado en su minuto las medidas, la necesidad de tomar acciones mucho más preventivas, mucho más diligentes por parte del Ejecutivo, y por lo tanto ese es un elemento que yo creo es muy necesario destacar, porque acá no estamos en una... de pronto pareciera ser que estamos en el debate de una burbuja, ¿no? Donde, bueno... Chile se está enfrentando a una situación crítica, como que si no hubiésemos tenido ni condiciones para prever el escenario, ni oportunidades como para evitar que llegáramos a una situación tan crítica. Y yo tengo la impresión de que ahí hay un primer elemento que del que debemos que hacernos cargo, ¿no? O del que tiene que hacerse cargo la autoridad, en primer lugar, ¿no? Uh-huh. Que es la negligencia con la que se ha actuado y que nos ha llevado a tener hoy día, en paralelo, conviviendo una crisis sanitaria con una crisis de empleabilidad y una crisis económica muy profunda. O sea, esto que en algunos casos algunos países trataron de mitigar, poniendo todo su esfuerzo, en primer lugar, en contener la crisis sanitaria, la pandemia, y a partir de eso entonces tomar medidas bien extremas, bien radicales respecto de protección de empleo, prohibir los despidos, y generar mecanismos de incentivo económico desde el Estado para proteger a las familias, limitando, por ejemplo, el pago de servicios básicos, servicios esenciales, con tal de resguardar y proteger y efectivamente asegurar las medidas de confinamiento y por lo tanto proteger a la población del contagio, y además generando mecanismos a través de medidas económicas que permitiesen también que las empresas no solamente no afectaran a sus trabajadores y trabajadoras, sino que efectivamente hicieran lockout, estuvieran cerradas, acá se cumplieran las medidas de confinamiento, todo aquello que otros países hicieron precisamente para que no hubiese en paralelo a la crisis sanitaria una crisis de magnitudes en términos sociales y económicos y laborales. Acá en Chile no se... teniendo los elementos y teniendo los antecedentes, no se quiso asumir, no se quiso actuar a tiempo, y eso hoy día nos tiene una situación que, tal como tú dices, Sergio, es bien dramática, porque tenemos un IMASEC que nos habla de cifras que son brutales, que son catastróficas. Tenemos una situación de desempleo donde solo entre cesantes y trabajadores que están sujetos a la suspensión de contrato, tenemos casi 1.700.000 trabajadores, sin contar ahí la fuerza laboral inactiva, es decir, esa masa laboral que necesita empleo, que necesita ingreso, y que hoy día, por múltiples razones, por estar a cargo de familiares, porque no tienen niveles de calificación, por la propia cuarentena, no están saliendo a buscar trabajo. Por lo tanto, lo más probable es que estemos frente a un universo de trabajadores y trabajadoras cesantes mucho mayor al que los datos oficiales del INE nos están entregando hoy día, y eso con una pandemia en descontrol, con una crisis sanitaria que ya perdió el Estado y las políticas públicas la capacidad de hacer seguimiento y trazabilidad. Entonces, ese escenario es precisamente el escenario al que no quería ninguno de nosotros que se llegase, que no tuviéramos que enfrentar esta situación, no solo por la responsabilidad país, sino que porque también sabemos que cuando estas medidas no se toman, cuando tenemos que hacer convivir todas estas crisis, finalmente lo que hacemos es que algunos tengan que pagar el costo con mayor responsabilidad de la crisis versus otros. Entonces, claro, hoy día nos hablan de las urgencias, hoy día se nos dice que tenemos que hacer todo lo posible para salir juntos de esto. Y uno dice, sí, pero si ese era el espíritu, ¿por qué no se quiso escuchar antes? ¿Por qué no se tomaron medidas? No es cierto que el gobierno no tuviera la capacidad de haber tomado esas medidas. No es cierto que nadie les hubiese advertido. No es cierto que la CUT no hubiese dicho estas cosas. No es que hoy día nos quejemos. Lo dijimos desde el 17 de marzo. Hay que tomar medidas, porque de lo contrario, lo que vamos a vivir mañana es una catástrofe en materia de empleabilidad. Y esto, ¿a quién es el único que beneficia? Al empresario. ¿Por qué? Porque mañana, cuando la economía se reactive, cuando comience a abrirse el comercio, los empleadores lo que van a decir es, sí, no un problema, pero como tenemos una crisis de empleabilidad, si usted quiere trabajo, tiene que aceptar cualquier condición. Entonces, el problema de tener desempleo hoy día no es solo que tengas desempleo hoy día y mañana, mañana vemos cómo lo hacemos para que se cubran esos puestos de trabajo. El problema es que el alto nivel de cesantía y el alto nivel de desempleo hoy día va a generar condiciones para que mañana empresarios inescrupulosos, como los que tenemos en nuestro país, obliguen a los trabajadores a trabajar o a estar en funciones en condiciones mucho más paupérrimas hoy día, mucho más precarias, y eso va a hacer que el mundo del trabajo retroceda infinitamente respecto de lo que habíamos logrado avanzar en los últimos años, y eso particularmente va a ocurrir en el caso de las mujeres, en el caso de los jóvenes. Entonces, este es un escenario que a estas alturas algunos podríamos incluso creer que el gobierno quiso que se construyera así, para sacar, no sé, un provecho mezquino hoy día, para generarle mejores condiciones a los empresarios. Ya a estas alturas uno desconoce qué es lo que ha operado como principio rector en las decisiones que ha tomado el Ejecutivo, pero lo cierto es que lo que sí tenemos claro es que esto sí podría haberse hecho de una manera distinta, sí se podría haber previsto, sí se podría haber evitado esta catástrofe, y si no se quiso evitar, una de dos, o hubo efectivamente mala fe, negligencia decidida, asumida y consciente para generar un cuadro crítico mañana, o estamos ante autoridades absolutamente incompetentes. En ese sentido, Bárbara, ahí aparecen 12 ideas o 3 preguntas, no sé. Esta crisis, bueno, quienes manejan finalmente este sistema, el sistema político, económico, cultural, quienes gobiernan este sistema, ellos, bueno, están al tanto justamente de esta crisis, y al mismo tiempo podrían estar explotando y de manera despiadada la pandemia para restaurar y crear su propia forma de gobernanza, de acuerdo a sus palabras. Y por otro lado, Bárbara, da la impresión que abunda lo secundario, abunda lo parasitario en las exclusiones y en la falta de atención que el gobierno hace hacia otras organizaciones sociales, políticas, a ustedes también, a la CUT, que no son de su vertiente, porque justamente no están escuchando estas opiniones. Ustedes presentaron también una carta por ahí por el mes de marzo, presentaron otra carta, han pedido a la autoridad a dialogar. ¿Qué nos puede decir al respecto, Bárbara Figueroa? Bueno, claro, nosotros tenemos la, pese a todo, ¿no?, y a las permanentes críticas que algunos interesadamente también hacen, que en esto nadie es ingenuo, tampoco nosotros no entendemos, digamos, al ejercicio que estamos sometidos hoy día. Nosotros tenemos la tranquilidad de haber presentado y tener los registros, tener los documentos, tener los registros de prensa respecto de las acciones que nosotros hicimos desde el 17 de marzo en adelante. Por lo tanto, tenemos, de alguna manera, nadie podría decir, mira, ustedes hoy día vienen a criticar al gobierno, no han hecho nada. Uno tiene, por lo menos, la consecuencia y la coherencia de poder decir hoy día, mire, todo lo que estamos diciendo y todas las críticas que hoy día estamos haciendo no las hacemos porque seamos sobreideologizados, no las hacemos porque queramos que al gobierno le vaya mal, no las hacemos, no, esto lo estamos haciendo porque teníamos plena conciencia de la crisis que se podía enfrentar y por lo tanto tomamos acciones y presentamos propuestas, no solamente porque uno podría decir, bueno, usted fue y reclamó en su minuto, sí, no, nosotros reclamamos, nosotros fuimos, presentamos propuestas, presentamos un primer plan nacional de emergencia con medidas económicas de protección de empleo y materias en términos sanitarios el 17 de marzo, presentamos el 24 de marzo una solicitud al gobierno, dijimos, bueno, si ustedes no quieren escuchar nuestras propuestas, si no están de acuerdo, está bien, nadie está obligado a lo imposible, pero al menos constituyamos una mesa de monitoreo de abusos laborales porque tenemos situaciones críticas que se están viviendo en el sector privado y que tenemos que enfrentar. Tampoco el gobierno quiso recoger este debate. Nosotros fuimos a plantear esto a otros espacios, lamentablemente tampoco en algunos sectores, en el Congreso y en los partidos, esto parece que les pareció simpático, ¿no? Pero nada más que eso, ¿ah? Porque en realidad lo más importante era la mesa que estaba constituyendo el gobierno, entonces ahí había que poner todos los esfuerzos, y hemos visto con el paso del tiempo que el gobierno lo que ha hecho es constituir espacios de diálogo como la mesa COVID-19, pero donde en realidad lo único que se hace es tratar de imponer el ejercicio de o las políticas del Ejecutivo. Y ahora, en el último mes, a inicios de junio, lo que hicimos fue presentar nuevamente un Plan Nacional de Emergencia actualizado en la idea siempre de tratar de contribuir con propuestas y no solamente quedarnos en la cuestión declarativa. Sin embargo, hemos tenido un Ejecutivo que no quiere escuchar, pero que además ha actuado de una manera bastante particular, porque en este contexto, en una situación tan compleja como la que vivimos, ha hecho una acción clara, y yo diría que además concertada con los medios de comunicación oficiales, para impedir que toda voz disidente o toda voz crítica respecto de lo que el Ejecutivo ha hecho tenga cabida. Entonces, se ha generado, además, en el marco de esta pandemia, Sergio, lo hemos conversado en algún otro minuto acá también en la radio, una suerte de dictadura mediática, ¿no?, de dictadura comunicacional, donde cualquiera que no comulga con el discurso oficial, que es este discurso donde tú puedes ser crítico, pero nunca tanto, hasta el extremo, por ejemplo, de no estar de acuerdo con los llamados a la unidad del gobierno. Entonces, bueno, todas esas voces que no están en sintonía con este discurso, oficial, entonces quedan absolutamente excluidas de los espacios. Entonces, eso es súper peligroso, porque tú entonces ya no tienes solo, porque claro, uno podría decir, mira, bueno, el Ejecutivo tiene una manera de ser, una manera de actuar, ha tomado decisiones, y por lo tanto tendrá que someterse al juicio público, ¿ah? Lo lógico es que en una sana democracia el Ejecutivo tiene todo el derecho a tomar sus decisiones, pero también la ciudadanía organizada tiene todo el derecho a ser crítico de esas decisiones cuando no han estado a la altura de los desafíos y a juzgar públicamente el resultado de las decisiones que ha tomado el Ejecutivo. En Chile eso no se puede hacer. En Chile, si tú no estás de acuerdo, entonces tú eres un reclamón, tú eres un esto, tú eres un sobreideologizado. ¿Ah? Aquí solamente pueden estar los que tienen estatura, ¿no? Los que intelectualmente son capaces de comprender que el Ejecutivo, pese a cometer sendos errores y poner en riesgo a la población, igual tú tienes que concederle el beneficio de la duda y permitir, ¿no?, o hacer un llamado para el salvataje y hacer acuerdos con ellos para tratar de salvarles el gobierno. Eso es una irresponsabilidad tremenda. Porque eso ya lo que está haciendo no es solamente asumir o qué sé yo, imponer un discurso oficialista, sino que detrás de eso lo que nosotros tenemos es el riesgo de acostumbrarnos a una lógica en Chile donde los gobiernos, pese a que lo hagan pésimo, entonces tú tienes que estar igual a disposición de salvarlos porque son el gobierno. Eso ningún país democrático, ni ninguna fuerza política democrática y progresista se lo puede permitir. Y no se lo puede permitir porque cuando uno tiene una situación crítica como la que se vive hoy día en Chile, donde tú tienes el riesgo de morir, donde tienes el riesgo de enfrentar hambre, donde estás viviendo situaciones dramáticas, entonces tú no puedes quedarte callado o no puedes permitir que el discurso oficial sea lo que se imponga, y eso, además, con una captura de los medios, con una irresponsabilidad respecto del rol democrático que tienen los medios de comunicación, que también es tremendo. Entonces, claro, si uno junta todo esto, lo que tenemos es un panorama donde en la práctica, pese a vivir en el ejercicio de la votación, lo que tenemos es una democracia de cartón, es una democracia feble, es una democracia frágil, es una democracia que no es democracia al final del día. Y eso es una situación muy, muy compleja, yo diría que muy peligrosa respecto de cómo se puede impactar en los procesos que van a venir post pandemia, pienso particularmente en el proceso constituyente, y donde una estrategia planificada del Ejecutivo? ¿De verdad que estamos frente a autoridades incompetentes que no se dieron cuenta, que estas cosas le fueron ocurriendo? Porque si uno va haciendo la cronología hasta lo que tenemos hoy día, pareciera ser que aquí hubo una acción concertada bastante más elaborada de lo que uno hubiese siquiera imaginado en sus peores pesadillas. Porque ya esto ni para un libro de Maquiavelo. O sea, de verdad que uno puede que en esto haya efectivamente uno queda con la duda de si en esto ha habido o no ha habido una acción concertada precisamente para generar el estado actual de situación, para tenernos atrapados y capturados, como nos tiran los medios de comunicación, donde el problema termina siendo que un par de cabros van a tomarse un copete, que la señora Juanita fue a comprar y no llevó el permiso, y no hacerse cargo de la crítica respecto de las malas decisiones del gobierno para ayudarlo a enmendar. Si uno lo critica solamente para criticar, lo critica para que se enmiende el camino. Y eso pareciera ser imposible en nuestro país, siquiera que se pronuncie, porque aquel que lo pronuncia está echado de lo peor del mundo. Y el único que ha tenido esa oportunidad, el único al que han tenido que obligadamente darle visibilidad, que es el alcalde Daniel Jadue, uno ve que efectivamente cada vez que aparece, resulta que el problema parece ser él, por sus críticas, que las decisiones del Ejecutivo, ¿no? ¿Ah? Hay algunos que están, pero concertadamente decidido a atacar a todo lo que pueda decir el alcalde Jadue, aun cuando tenga absoluto sentido de razón el fondo de sus planteamientos. Pero no, el problema es que lo dice él. Entonces, no, ¿cómo es posible que el alcalde sea tan crítico, no? Entonces esa manera de enfrentar y de vivir este tiempo crítico en Chile, yo creo que va a tener que llevar a las fuerzas progresistas, en primer lugar, yo espero que así sea, ¿no? Y también a los actores sociales, a hacer a incorporar más elementos en lo que debiera ser el debate del proceso constituyente post pandemia, donde, claro, la prioridad hoy está en salvar vidas, la prioridad hoy está en proteger a los trabajadores y trabajadoras, la prioridad hoy está en no permitir que se perpetúen estas condiciones de crisis de empleabilidad, porque mañana eso va a significar más precarización. Pero ciertamente que junto con eso tenemos que estar pensando en las lecciones que nos deja esta pandemia, y yo diría que en los puntos críticos, negros y antidemocráticos plenos que esta pandemia ha puesto sobre la mesa y que debiéramos también enfrentarlo en el debate del proceso constituyente. Bárbara Figueroa, usted nos hablaba sobre, bueno, del debilitamiento de la democracia de alguna forma. El gobierno acusa que se pretende desmantelar la institucionalidad fiscal. Y esto se debería a la insistencia parlamentaria, a la insistencia de organizaciones sociales y políticas, a supuestos proyectos inconstitucionales que pretenden ir en ayuda de la gente. En este sentido, el gobierno de Piñera ha hecho también anuncios, convocar a supuestos especialistas para detener el avance de proyectos inconstitucionales, coloquémoslo así. Nos gustaría conocer la opinión de la presidenta de la CUT sobre este punto. ¿Se pretende desmantelar la institucionalidad fiscal al insistir en algunos proyectos, comillas, inconstitucionales que van en ayuda de la gente finalmente? Yo tengo la impresión de que, como decíamos antes, Sergio, lo que estamos enfrentando en Chile, además de una acción con absoluta negligencia por parte del Estado, que nos está llevando a una situación crítica y de crisis en todo el sentido de la palabra, crisis sanitaria, crisis económica, crisis de empleabilidad. Eso tiene además, como decía, yo diría que una arista, ¿no? Bien preocupante, muy delicada, que es este autoritarismo extremo con el que está tratando de imponerse el Ejecutivo, particularmente el gobierno, la autoridad del presidente, para inhibir cualquier acción crítica, cualquier acción disidente o propuesta alternativa que surja frente a la acción del Ejecutivo. Eso se expresa, como decía, a través de los medios de comunicación y el control excesivo que se tiene de los medios hegemónicos, donde ningún actor y ninguna voz crítica o alternativa a las posiciones del gobierno tiene cabida, siempre y cuando, es decir, uno puede tener críticas, pero eso siempre tiene un límite. Y el límite es que tú comulgues con una parte del discurso del Ejecutivo, que es la parte esencial, ¿no?, que es que todos podemos tener críticas, pero lo importante es hoy día ponernos detrás del esfuerzo del gobierno para tratar de buscar todos juntos, porque eso es lo que se requiere. Entonces, todo aquello que no está en ese fino límite, entonces, bueno, es turista, no es convocado, es criticado, o es invisibilizado, como nos ocupan los actores sociales y sindicales. Pero además tienes otra expresión de esta lógica del autoritarismo extremo, de esta democracia al filo, ¿no? Uh-huh. Que es esta acción del Ejecutivo, ¿no? Este anuncio que hizo en su minuto, que por suerte quedó solo en eso, ¿no? Uh-huh. El anuncio, lo que fue llamado a constituir una mesa de expertos para poder determinar la imposibilidad de que los parlamentarios puedan presentar iniciativas que ellos denominaban inadmisibles, o llevar al Tribunal Constitucional o declarar inadmisibles todas aquellas medidas que promulga el Parlamento y que no son de gusto del Ejecutivo. Eso yo diría que hoy día tiene que ver principalmente con esta acción, con esta pasapa a la punta, como diríamos en chileno, ¿no? Para que sea bien gráfico lo que trato de decir. Esta pasapa a la punta del gobierno, de que no solo trató de sacar un provecho y que está tratando de sacar un provecho mezquino de la pandemia, protegiendo y garantizándole los ingresos y la acumulación de riqueza a los más ricos, a los más poderosos en Chile, en el marco de esta crisis sanitaria y humanitaria, sino que además lo está haciendo a partir de esta, ya como digo, pasada la punta, donde no solo se conforma con cuidar la ganancia de sus representados, de sus amigos, de las grandes fortunas, sino que además va un paso más allá y dice, bueno, de ahora en adelante también voy a tomar el control extremo de lo que puede hacer o no puede hacer el Parlamento, negándole todo el rol a una institución que nosotros tenemos en Chile, que es un Parlamento bicameral, donde, como poder del Estado independiente, ellos también tienen el legítimo derecho a ser una contraparte activa con el gobierno. Y sin embargo, lo que el Ejecutivo efectivamente está haciendo hoy es inhibir toda capacidad de acción de ese Parlamento. Entonces, estamos frente a una situación, Sergio, que yo diría que, claro, quizás no se logra y quizás no tenga, también digámoslo así, quizás no tenga el tono que uno le está dando, quizás no tenga la decisión tan radical por parte del gobierno de impedir cualquier acción de los poderes del Estado independientes al Ejecutivo y de los actores sociales. Pero lo cierto es que el riesgo está. Y el riesgo que tenemos hoy día es que en el marco de una pseudo-democracia nosotros estemos capturados por un poder autoritario. Porque solo explica que el Ejecutivo impida que el Parlamento haga su función el que no quieren verse enfrentado a tener que declarar ellos, ¿no?, qué es lo que está pasando, por ejemplo, con el proyecto de que se aprobó sobre el no corte de servicio frente al no pago de la luz, del agua, ¿no? Que el gobierno se retrataría de cuerpo entero si ellos tienen que declararlo inadmisible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Dicen, no, mira, vamos a ver si lo llamamos Tribunal Constitucional, vamos a ver si hacemos si damos una vuelta larga para que la población no crea que somos nosotros los que no queremos que esto ocurra, sino que tenemos la sensación de que aquí hubo irresponsabilidad de los parlamentarios. Entonces, claro, ahora van un paso más allá y dicen, ya, mire, ¿sabe qué más? No nos vamos a seguir bancando este lío porque después nosotros tenemos que pagar algunos costos, entonces en realidad de ahora en adelante cualquier cosa que nosotros creamos que es inadmisible no se puede permitir, ni siquiera que se discuta, porque la única manera de pararle así como las intenciones al Parlamento, y que entonces nosotros poder tener la tranquilidad de que no vamos a tener que dar explicaciones mañana. Entonces, cuando esa es la lógica con la que piensa una autoridad, efectivamente lo que se pone en riesgo ahí es la democracia, y con eso, porque uno podría decir, oye, bueno, ya, pero ¿y qué me importa a mí que se ponga en riesgo la democracia? Sí, lo que pasa es que cuando se pone en riesgo la democracia, lo que se pone en riesgo detrás de eso es tu vida, es tu seguridad, es tu protección como ciudadano. Eso es lo que se está poniendo en riesgo. Entonces, no es tan simple decir, ah, bueno, a mí me da lo mismo si el gobierno es autoritario, si no es autoritario, si hay democracia o no hay democracia, porque la gracia de democracias complejas es que precisamente lo que permiten es que a través de ese debate sano, institucional, con los actores sociales, tú lo que puedes hacer es tener mejores políticas públicas. Y cuando ese democrático sano no existe, entonces lo que tú tienes es el riesgo de quedar a merced de una autoridad inescrupulosa como la que tenemos nosotros, y que siga poniendo en riesgo la vida. Entonces, claro, tenemos ahí, yo diría que, Sergio, un debate, insisto, que para las fuerzas democráticas debiera ser un debate principal, es entendible que para algunas fuerzas democráticas, o que dicen, que se dicen defensores de la democracia, estos no sean temas relevantes, y que prefieran prestarse para firmar acuerdos con el gobierno que tratar de poner estos temas sobre la mesa. Uno fundamentalmente la atención. Al leer, Bárbara Figueroa, este accionar del gobierno, estas declaraciones que las dice, se retracta o las dice a media, pareciera ser que la justicia social es igual a inconstitucional, a entender del gobierno, pareciera ser, ¿no? Bueno, así es, o sea, todo aquello que está fuera de los marcos de lo que esta constitución permitiría, entonces es negado. Y la pregunta es, bueno, el problema es la propuesta de, o quien hace una propuesta inconstitucional, o el problema es de la constitución que nos rige. Porque si una constitución como la nuestra no permite la garantía del derecho al acceso al agua, a la luz o a los servicios básicos, sin que tú tengas que estar bancarizados o comercializados o privatizados, entonces el problema es de nuestro, así porque somos, entendemos mal la realidad. El problema es que tenemos una constitución que no garantiza derechos, cuando el problema y el derecho a la propiedad y el derecho a la ganancia está por sobre el derecho a la vida. El problema es nuestro, el problema es los 17 millones de chilenos, estamos mal, estamos equivocados, o el problema es una constitución que esto no lo prioriza. Entonces, claro, efectivamente el debate queda sentado nuevamente ahí, pero eso es muy difícil que se vea en términos públicos, porque lo que el Ejecutivo hace al inhibir la acción de cualquier actor y del debate democrático es impedir que eso se evidencie. Entonces, captura los debates, captura la opinión pública, y con la comparsa de los medios de comunicación oficiales, termina todo reducido a algo mucho más mínimo, mucho más de una cosa como práctica, como el cosismo, ¿no? Que el problema es que la gente no respeta la cuarentena, entonces sale igual y sale sin permiso, y entonces hay que llevarlos detenidos, ¿ah? Pero no hacerse cargo de estos otros debates, no hacerse cargo del debate constitucional. Lo bueno, lo único bueno, yo diría, Sergio, en este contexto, es que gran parte de la población no lo crea a los medios tradicionales, y por lo tanto tiene plena conciencia de que detrás de todo esto siguen habiendo situaciones que son críticas, sigue habiendo una crisis social importante, y estamos con un estallido social muy fresco aún, que permite aún, que nos permite proyectar que mañana, cuando nuevamente podamos retomar ciertos debates en el marco del proceso constituyente, la población no cambie de opinión, sino que más bien reafirme la necesidad de que se tienen que hacer cambios profundos en Chile. Bárbara, le pedimos dos minutos más porque estamos, bueno, pasadito de la hora, pero para cerrar este espacio como lo abrimos, el último informe divulgado por el INE no solo, bueno, reveló la tasa de ocupación general más baja en los últimos 18 años, sino que también reveló una fuerte disminución de las mujeres que se encuentran trabajando. De acuerdo con este organismo, el INE, la tasa de ocupación femenina alcanzó un 38% en el trimestre marzo-mayo, cifra que se compara con la tasa del 57,7% que registran los hombres. En este sentido, ¿cómo la crisis económica está incrementando la desigualdad de género en términos económicos y en términos laborales? Hay razones domésticas, como por ahí dice cierta parte del oficialismo, ¿hay razones domésticas detrás de este mayor desempleo femenino, que se quedan cuidando las mujeres en la casa, los niños, aprovechan la pandemia para quedarse ahí en la casa? ¿Qué es lo que hay detrás de esta información, Bárbara Figueroa? Bueno, yo diría que hay lo que todos constatamos permanentemente, y que el gobierno hoy día no reconoce, pero que sí reconoce y sí reconoció hace un tiempo atrás, ¿no? Y es que las mujeres nos incorporamos en peores condiciones al mundo del trabajo que los varones, y ese problema sigue siendo un problema, es una deuda de arrastre. Eso no es un problema de la pandemia, ni tampoco un problema del estallido social. La crisis que venía enfrentando Chile, primero en términos económicos, con una economía que no estaba pujante, o sea, nadie podría decir que la situación que estamos viviendo hoy día venía, no sé, una economía creciendo al 10% y entonces hoy día nos enfrentamos a la crisis. No, veníamos con una economía débil, veníamos con un crecimiento mezquino. Prueba de ello es que el propio actual presidente, en su campaña, lo que nos dijo fue: vengan acá, voten por mí, porque vienen los tiempos mejores. O sea, nadie nos puede decir hoy día, no, si Chile venía, pero óptimo. De hecho, una de las grandes uno de los grandes elementos que explica la crisis social y el propio estallido de octubre tiene que ver con el incumplimiento de la expectativa. El gobierno dijo: mira, vienen los tiempos mejores, llega el empleo, llega el crecimiento conmigo. Eso nunca ocurrió, y bueno, la gente salió a las calles también a reclamar por aquello. Entonces, Entonces, aquí nadie podría decir que veníamos en un escenario óptimo para enfrentar la crisis. Eso se acrecienta por mil, ¿no?, hoy día. Pero claro, si uno toma ese antecedente, lo que nosotros ya teníamos en una economía que no estaba creciendo, que no estaba desarrollándose, que no se estaba desplegando, y eso estaba impactando en el mundo del trabajo, donde siempre, no solamente en Chile, sino que en el mundo, se había identificado que hay al menos dos sectores críticos en su incorporación al mundo del trabajo en condiciones como esta. Una son las mujeres, que siempre ingresan, que tienen menores acceso al mundo del trabajo, que son las primeras que se retiran del mundo laboral activo cuando hay situaciones complejas en términos familiares o no hay redes de apoyo, y el mundo de los jóvenes. Y esos sectores hoy día son también los que se están viendo más golpeados, más precarizados, yo diría que asumiendo el mayor costo de la crisis social, tanto así que hoy día se señala que producto de la pandemia y de la crisis mundial que hemos vivido, vamos a tener retroceso prácticamente de una década respecto de lo que habían logrado avanzar las mujeres en su incorporación y su acción equitativa y igualitaria en el mundo del trabajo, y lo mismo va a ocurrir respecto de los jóvenes. Entonces estamos ante un escenario que efectivamente no solo demuestra y profundiza en algunos casos, como va a ocurrir lamentablemente en Chile, que evidencia y profundiza las desigualdades que surgen en el mundo del trabajo, sino que además pone en evidencia que dentro de la desigualdad capital-trabajo hay en el mundo laboral y de los trabajadores y trabajadoras desigualdades intratrabajador, donde efectivamente quienes asumen un mayor costo y riesgo frente a la crisis sanitaria son las mujeres y los jóvenes. En el caso de las mujeres, yo diría que además esto complementado con las medidas que el propio Ejecutivo ha tomado, la aceleración de la aprobación del proyecto de teletrabajo para poder implementarlo en los marcos de la pandemia, uno de los elementos con los cuales nosotros, o por los cuales nosotros fuimos tan críticos de este proyecto de ley antes, ¿no? Porque esto no es un debate que surge con la pandemia, esto es un debate que venía y que se había estancado en el Congreso precisamente por las críticas que habían hecho los diversos actores sociales y sindicales. Una de las críticas principales que se había hecho al proyecto de ley de teletrabajo era el sesgo de género que incorporaba, que tenía a su haber. Entonces hoy día el gobierno reclama y dice, oye, bueno, que las mujeres se tienen que quedar en la casa porque son las que tienen que cuidar a los niños. Bueno, pero si ustedes mismos promovieron una ley de teletrabajo que tenía nombre y apellido, que tenía sesgo de género, que estaba pensado para que las mujeres precisamente se quedaran en la casa cuidando a los niños, entonces ¿qué nos vienen a decir ahora? Que el problema es, ay, que puche, que las pobres mujeres. No, pues las mujeres o las despidieron en muchos casos, o las están haciendo trabajar en condiciones complejas, donde ponen en riesgo su vida, o las están forzando a, o como dice el gobierno, ¿no? O las estamos forzando a ser despedidas producto de la extensión del postnatal de emergencia, porque como es tan caro, entonces resulta que al empleador le va a convenir contratar hombres en vez de mujeres. O tenemos leyes como la ley de teletrabajo que tiene sesgo de género y que en el fondo están hechas a la medida de que las mujeres seamos las que nos tengamos que quedar en la casa cuidando a la familia, cuidando a los niños, haciéndonos cargo de las labores del hogar y además teletrabajando desde la casa. Entonces, aquí se ha producido un cóctel perfecto para quienes efectivamente quieren mantener en condiciones de precariedad a las mujeres o a los sectores que venían más golpeados dentro del mundo del trabajo. Y en el caso de los jóvenes, tenemos la situación que están viviendo cientos de chicos en el caso de los delivery, ¿no? Donde ahí ni siquiera se les reconoce relación contractual, ni siquiera se les reconoce que son trabajadores. De hecho, nosotros tenemos una demanda que pusimos con los chicos de pedido ya hace ya más de un mes con nuestra fundación, ¿no? Encabezada por Pablo Centeno, abogado laboralista de la FIEL. Nosotros pusimos, si no me equivoco, fue prácticamente hace un mes, ¿no? Ellos participaron con nosotros incluso el 1 de mayo porque ya estábamos trabajando con ellos en organizarlos y en ver medidas. ¿Y qué es lo que estamos demandando en tribunales? Tutela de derecho, que se les reconozca ahí como trabajadores y que se les reconozca en el marco de esta función de plataforma una relación laboral. Entonces, por eso yo digo, mira, si el problema hoy día de la crisis de empleabilidad no es solo hoy día, o sea, ya es dramático quedarse sin ingresos hoy, ya es dramático que 7 de cada 10 personas que viven en la región metropolitana hoy día, que son datos que nosotros vamos a dar a conocer prontamente en nuestro barómetro del trabajo, pero ya de lo que tenemos hoy día tabulado, 7 de cada 10 personas que viven en la región metropolitana están en una situación de crisis. Ya es complejo hoy día que hay un número importante de la población que reconozca que está pasando hambre o que está comiendo solo una comida caliente al día. Eso ya es un drama. pero si tú lo proyectas para mañana, esta situación de drama hoy día le va a dar una tremenda garantía a los empleadores mañana para que puedan despedir, para que puedan precarizar las condiciones, para que te puedan recontratar, es decir, que te despiden hoy, mañana ese negocio vuelve a abrir, esa empresa vuelve a funcionar, bueno, te voy a recontratar, pero ¿sabes qué? Ya no te puedo contratar como en las condiciones que estabas antes. Te voy a tener que contratar en condiciones distintas, vamos a tener que hacer contratos más precarios. Entonces, el riesgo al que estamos enfrentados hoy día es que no solo vivamos una crisis que se siga profundizando como crisis de empleabilidad o laboral hoy, sino que además eso mañana tenga un efecto devastador respecto a la precarización del empleo. Por eso yo partía señalando que a estas alturas la negligencia no fue una negligencia preconcebida por parte del Ejecutivo precisamente para generar un cuadro como este mañana. Y en eso, evidentemente, Sergio, hombres jóvenes, mujeres jóvenes y las mujeres en general van a ser quienes van a tener en sus hombros el mayor peso de los potenciales abusos, y para eso tenemos que estar muy preparados los actores sindicales, para eso tenemos que tener una batería de acción no solo para el presente, sino que también pensando en lo que van a hacer ese minuto, porque ese minuto va a ser un minuto tan crítico o más que lo que está haciendo la situación de hoy día. La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Bárbara, nos pasamos unos minutitos, le agradecemos la gentileza de conversar esta mañana con nuestros auditores, creemos que era importante justamente darnos a conocer esta información y el trabajo que está haciendo la Central Unitaria de Trabajadores. Muchas gracias, Bárbara, y que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes, que tengan una muy buena jornada. Un abrazo para ti, Sergio, para todo el equipo de la Radio Nuevo Mundo. Hasta pronto. Cerramos este capítulo jueves 2 de julio 2020. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.